no me escuche, me la trae floja. Traigo tomas vacías y una mente reacia con pocas carencias. Me cago en tendencia, rancia, sin gracia, propia de la infancia. Si no estoy brillo por mi ausencia, tengo problemas de habla, examíneme, no importa. En esta vida corta, aborta, si vienes con un pan y te llevas todas las tortas. Que deja la mente absorta, yo me hijo por un código propio de un caballero. Si el dinero me hace ser como tú, pues no lo quiero. Pero el rap no lo llevo de llavero, juega a ser peletero. Cerrado por vacaciones, pone mi letrero. Hoy bebo a solas, compañero. Mundo hipócrita me grita, mientras algo me evita. Muchas heridas y pocas tiritas. Un aire seco que irrita, me incita a poner algo de magia de esta varita. Afasia, tu mente loca desfasa. Chicos de barrio bajo sueñan con volar más alto que la NASA. Y así pasa, sueños rotos en masa. Sueños de oro que se sirven en bandeja de plata. Afasia, mente en blanco, un escritor manco. Solo sale del banco para ir al estanco. Espinas sobre el mantel, estrías sobre el papel. Cicatrices en la piel, al papel siempre le fui fiel. Yo he perdido el habla, la palabra. Ya no existe en esta su Arcadia. Y ya nada me importa ahora. Ahora que quien nada no se ahoga, sí que aboga de quien desfasa. Afasia, más soñador que la cama postrado pensando en la eutanasia. Piensa, hay vida más allá de tu vida. Si solo piensas en ti, tío, luego nada me pidas. No vengas a que te curen las heridas. Perdiste las vidas y tu corcel blanco ya no cicatriza. Se eriza mi piel pensando en estar con esta instrumental y un papel en blanco. Alcanzo el delirio extreme, deliré con el pifo al igual que el gordo con el semen. Que me entrenen para que nadie me frene. Por mucho que lo pienses, cada uno merece lo que tiene. Yo tengo un cerebro con criterio, soy HM serio, como cuando el reloj marca las horas. Sí, cada día que pasa siento que el tiempo se evapora y nadie lo puede parar. Eres tú, soy yo, todos podemos cambiar. Afasia, mente en blanco, un escritor manco. Solo sale del banco para ir al estanco. Espinas sobre el mantel, estrías sobre el papel. Cicatrices en la piel, al papel siempre le fui fiel, ¿ok? Siempre le fui fiel. Afasia, tu mente loca desfasa. Chicos de barrio bajo sueñan con volar más alto que la NASA. Y así pasa, sueños rotos en masa. Sueños de oro que se sirven en bandeja de plata. Escribo del exilio de este mundo real. Yo manifiesto como el vendaval, que a pesar de su potencial no letal, aunque si te confías puede ser fatal. Como un exceso de sal para limpiar, escribo que otros utilicen el enema. Si fuera débil me habría matado hace años. Ahora tengo placer de mis daños. Vivo en la calle Santa Cristina con mi familia y unido al bote de las aspirinas. A que no adivinas, soy boti, aunque mi AK podría ser resaca. Con H Every inseparable como Han Solo y Chewbacca. Mis palabras expresan la verdad en mi dolor. Me dan este fervor. Soy el inspector, detector, deletor. Les debe faltar un herbol. Yo aplico recetas secretas, rima neta, rap de carpeta. Hace que parezca malo como Vegeta. Sando el Botticelli y aquí mi paleta. Tengo estigmas, muchos enigmas. Y si me va a demorar, rapeo ahora, mientras el tiempo empeora. Me enfrento a la tormenta con mis letras motoras. Aquí dejo esta poesía, tal vez sea mi elegía. Con mis palabras, mis orgías, mi orgía, esta liturgia. Ya sabes, me escapaba de mi afasia. Afasia, tu mente loca desfasa. Chicos de barrio bajo sueñan con volar más alto que la NASA. Y así pasa, sueños rotos en masa. Sueños de oro que se sirven en bandeja de plata. Afasia, mente en blanco, un escritor manco. Solo sale del banco para ir al estanco. Espinal sobre el mantel, estrías sobre el papel. Cicatrices en la piel, al papel siempre le fui fiel. ¿Eh? Siempre. I'm gonna go to bed.